Estamos con Luis para, bueno, consultarle cómo toman Luis estas declaraciones del senador Pichetto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Oye, nosotros siempre en este caminito que venimos haciendo, siempre sabíamos o intuíamos que después de las elecciones de octubre, como que iba a empezar como un nuevo ataque con el tema de la central nuclear. O sea, para esto, para nosotros las declaraciones de Pichetto, o sea, como que no es una cuestión de sorpresa, sino que también era algo que esperábamos de Pichetto o de algún otro sector, ¿viste? Entonces, como que no nos quita el sueño, o sea, como que ya lo sabíamos, y nosotros vamos a seguir construyendo en el mismo sentido. Hay una ley en la provincia de Río Negro, esa ley se aprobó por mayoría. Hay también una información que corre por ahí donde el 80% de la población de Río Negro está en contra de la instalación de la planta nuclear. Hay también todo un movimiento, no solamente acá en Viedma, sino en distintos lugares de la provincia, que están exponiendo y presentando y diciendo que realmente no es lo que le conviene a la provincia en estos momentos, sino que hay otro tipo de alternativas que son como viables y que son mucho más baratas, no son tan costosas como la energía nuclear, y además que contemplan también la salud de la persona, la salud del ser humano. Entonces me parece que esto es importante. Es decir, no nos extraña que después de las elecciones se empiece nuevamente a apostar por los megaproyectos que en definitiva encierran grandes negociados, megaproyectos que en definitiva significa cómo vender nuestra tierra y vender nuestros recursos y vender también hasta lo que somos a otros entes, muchas veces a grandes grupos de poder económico internos y externos a la Argentina. Entonces esto no tiene que preocupar, ¿viste? Es decir, yo creo que lo que está en juego ante todo es la salud de todos los rionegrinos, lo que está en juego también es la seguridad de todos los rionegrinos, lo que está en peligro también es el futuro de las nuevas generaciones y de las generaciones que están por venir. Entonces yo creo que también esto tenemos que defenderlo a capa y espada. El senador hizo referencia a que se trató de una cuestión electoralista, o por lo menos así lo ha planteado, porque bueno, después de las elecciones sí se puede hablar de este tema, eso es lo que ha dicho. Eso también me imagino que molesta un poco, ¿no? Una cuestión electoralista a lo mejor ha sido para algunos, pero no para nosotros. Es decir, desde la Asamblea de Viedma y desde la Asamblea de otros lugares, e incluso desde el movimiento, desde el MAR, Movimiento Antinuclear Río Negrino, yo creo que nuestro posicionamiento, claro que un posicionamiento político, puesto que significa tomar partido por la realidad, tomar partido por Río Negro, tomar partido por la gente de Río Negro, y por lo tanto un posicionamiento político, que no significa que sea un posicionamiento partidista. De hecho, también por ahí está el alegato que nosotros presentamos a la ONU, y que eso también es algo importante y que esperemos que también haya una respuesta de la ONU respecto a la instalación o a la posible instalación de la central nuclear en Río Negro o en otros lugares de la Argentina. Nosotros estamos convencidos de que va a ser muy difícil instalar el tema de la planta de nuevo en la provincia. Sí, aparece Pichetto, que nunca aparece ahora, y con este tema como para, yo creo que también como una especie de hacerse oír, de hacerse ver, pero yo creo que hay otras cuestiones de fondo, ¿viste? Es decir, si tanto le preocupó Sierra Grande a Pichetto, si tanto le preocupa a Sierra Grande, al mismo intendente de Sierra Grande, ¿por qué no hicieron cuando en otros momentos no hicieron más cosas precisamente por Río Negro? ¿Por qué no hicieron que esa mina realmente fuese una mina que diese trabajo a la gente de Sierra? ¿Por qué no hicieron que el sector turístico se potenciase mucho más? ¿Por qué no hicieron que la ruta que va desde Sierra Grande hasta Playa Dorada esté ya terminada? ¿Por qué no hicieron tantas cosas? Es decir, eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Y yo creo que mucha gente también se lo preguntará. Es decir, si han sido personas que han estado dentro de lo que es el establishment político de la provincia a nivel nacional o del municipio, en el caso del intendente, porque el intendente ya estuvo antes de intendente, sí. Es decir, entonces, ¿por qué no hicieron más cosas por Sierra Grande? ¿Por qué no apostaron más por Sierra Grande? cuando Sierra Grande se desangraba, cuando Sierra Grande se estaba desgranando, cuando mucha gente de Sierra Grande tuvo que dejar esa ciudad para marcharse a otros lugares. Es decir, son preguntas que yo me hago, ¿no? Entonces, ahora la única solución es lo nuclear. Además, cambian los números, porque ahora se habla de 5.000 personas, antes se hablaba de 4.000, que podrían tener trabajo, antes se hablaba de 8.000 millones de dólares, ahora se está hablando de 10.000 millones de dólares. Sí, 2.000 millones de dólares en cuestión de meses. Eso también es medio llamativo, ¿no? Es medio llamativo. Entonces, esto pone de manifiesto que lo que hay de fondo, detrás de todas estos megaproyectos, detrás de la instalación de una planta nuclear, es un negociado y una serie de negociados internos que tenemos que tener también mucho cuidado, porque en definitiva, luego quien paga los platos rotos somos las personas que estamos viviendo acá. Las personas que estamos viviendo acá. Y muchas de estas personas luego vuelan, emigran, se van a otros lugares y se olvidan de Río Negro. Luis, mientras tanto, aquí en Viedma siguen trabajando y activa la asamblea, por lo menos en reuniones de comisiones, ¿no es cierto? Estamos en reuniones de comisiones, pero sobre todo en una reunión que tenemos cada viernes, acá, precisamente aquí en la parroquia, es como una especie de asamblea semanal, donde vamos viendo qué pasos dar, donde vamos viendo qué hacer. De hecho, también esta mañana salió por los medios, no sé si habrá salido por los medios, pero por lo menos por las redes sociales, salió un documento o un manifiesto, un comunicado que sacamos desde la Asamblea de Viedma, ¿no? Donde hemos dicho de forma muy clara qué es lo que pensamos respecto a las declaraciones del senador Miguel Pichetto. ¿Viernes a qué hora la reunión? Los viernes a las 18 horas.